En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En el caso Solano se acerca la fecha, pero no aparecen los fondos para costear los gastos de la bajada al Jahuel. Por decisión del juez Roberto Gavín, el próximo 15 de noviembre debería concretarse la bajada al Jahuel cercano a Choel, donde presumiblemente se encuentran los restos de Daniel Solano, desaparecido hace 6 años. Sin embargo, aunque resulte increíble, la realización de esta prueba fundamental está en peligro porque el Estado no otorga el financiamiento para concretarla. La justicia argumenta que por ser una prueba reclamada por la familia, le correspondería justamente a la familia asumir el financiamiento. Ante esta situación, el abogado de la querella, Leandro Aparicio, viajó ayer a Buenos Aires para realizar gestiones a nivel nacional con el objetivo de conseguir los fondos. Aparicio recuerda compromisos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del senador Miguel Pichetto en ese sentido, y ahora hará el pedido formalmente al Ministerio de Justicia. Hubo compromisos tibios del gobierno provincial que no se cumplieron y tampoco la legislatura se hizo cargo. Aparicio adelantó que si no se llega a reunir los 3 millones de pesos que se necesitan antes del 15 de este mes, pedirán una prórroga y acudirán también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comenzó el juicio a funcionarios radicales por la causa Flavor. Se inició ayer el debate oral y público contra los exministros de Familia de Río Negro, Alfredo Pega, y Salud, Adriana Gutiérrez y Cristina Uría, acusados de los delitos de estafa, defraudación y administración infiel en perjuicio de la administración pública. El juicio, que se demoró 9 años, también alcanza a los empresarios Javier Matas, Máximo Vichy y Daniel Fernández, acusados de los mismos delitos. Entre estos hechos se destacan la insolvencia económica y financiera de Flavors y la falsificación de datos para inscribirse en el registro de proveedores. Flavors falsificaba alimentos provocando perjuicio a la salud y se le otorgaron beneficios impositivos y fiscales que no le correspondían. En la primera jornada declaró solo uno de los 6 imputados. El debate continuará hoy a partir de las 9 de la mañana y se extendería en principio durante los próximos 10 días. ATE y el gobierno no se ponen de acuerdo en la cantidad de becados que serán contratados. Como estaba previsto, se realizó una nueva reunión entre la Asociación de Trabajadores del Estado y el Ejecutivo Provincial para dar continuidad al proceso de regularización de todos los trabajadores precarizados bajo becas. Las partes no pudieron ponerse de acuerdo en la cantidad final de becados, ya que el gobierno mencionó un total de 264 trabajadores precarizados en la SENAF y 60 aproximadamente en desarrollo social. Mientras tanto, el censo realizado por ATE muestra 250 casos de la SENAF solo en Viedma, a los que hay que sumar los existentes en todas las delegaciones de la provincia, superando holgadamente los 350 en ese organismo, sin tener en cuenta por el momento los becados en el ministerio. Las partes acordaron volver a reunirse el 15 de noviembre en un encuentro que sería definitivo para el entrecruzamiento de datos y el armado final de cada uno de los legajos. Según el gobierno, se normalizó el servicio de farmacia a los afiliados del IPROS. Luego de unas horas de corte, la cobertura en farmacias para los afiliados al IPROS fue normalizada la tarde de ayer, a partir de que la obra social provincial se comprometiera a abonar una parte de la deuda al Colegio de Farmacéuticos de Río Negro. La propuesta aceptada por el Colegio de Farmacéuticos consiste en el pago correspondiente a la primera quincena de julio y las prestaciones extra convenio, que suma más de 10 millones de pesos para el jueves 9 de noviembre próximo. Se viene la 11ª edición de la Kermés de Viedma. Será el viernes 24 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en el predio donde funciona la feria municipal. Ya hay 60 puestos confirmados y todavía hay lugar y tiempo para que se puedan inscribir más organizaciones. Habrá juego para chicos y grandes y se anuncian 3 bandas en el escenario que será montado especialmente para la ocasión. las noticias nacionales. Cierran la agencia Diarios y Noticias y echan a más de 100 periodistas. Finalmente se confirmaron los rumores que circulaban desde hace varias semanas y la agencia montada por los diarios Clarín y La Nación en 1982 cierra y deja en la calle un centenar de trabajadores. Ayer todo quedó confirmado cuando el directorio de Diarios y Noticias convocó a una asamblea de accionistas para el 23 de noviembre para tratar la disolución anticipada de la sociedad. Ante esta situación, los delegados rechazaron el cierre y denunciaron que en los últimos dos años hubo varios despidos. Además, se declararon en estado de alerta y pidieron la solidaridad de la dirigencia gremial para defender la fuente de trabajo. D'Elía fue condenado a 4 años de prisión por la toma de una comisaría. El dirigente político y social fue condenado por haber tomado una comisaría en La Boca en el año 2004 para reclamar la detención del asesino del dirigente barrial Martín Eloso Cisneros. La causa está unificada con otra por haber golpeado a un dirigente rural durante una protesta en Plaza de Mayo en el 2008 contra las retenciones a la soja durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La pena fue determinada por el Tribunal Oral Federal 6, que integran los magistrados Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero. D'Elía dijo que este es un gobierno revanchista, que se trata de una clara persecución política y adelantó que apelará el fallo. John Esguala pidió la recusación del juez federal de Bariloche. El líder mapuche detenido en Esquel pidió la recusación del juez federal Gustavo Villanueva a través de una nota que envió a la Defensoría Federal de Bariloche y al juzgado federal, argumentando que no existen garantías jurídicas ni debido proceso. Denunció que Villanueva fue parte del contexto jurídico, político y social que desencadenó la desaparición forzada de Santiago Maldonado, 9 detenidos en Bariloche y 7 en Buenos Aires, entre otros hechos trágicos digitados entre funcionarios políticos y judiciales, incluidos Guido Otranto y también Gustavo Villanueva. En el caso Maldonado, el juez Gustavo Geral dijo que la investigación no está cerrada. El juez a cargo de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado sostuvo que no está cerrada la investigación porque se está esperando el resultado pericial completo y consideró que un juez nunca debe tener una hipótesis preferida. Geral dijo que los medios se informan de manera irresponsable en referencia a diarios como Clarín, que especulan con los resultados para alejar a la gendarmería del crimen de Santiago. Unidad Ciudadana pidió la renuncia de Luis Caputo. En una carta dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, el espacio que conduce la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, reclamó la renuncia del actual ministro de Finanzas. Caputo fue mencionado como administrador de una red de sociedades offshore que generó una nueva tembledera mundial en el cual está involucrada también la corona británica y el secretario de Comercio de Estados Unidos, entre otras 120 figuras internacionales. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.